Dejaré mi casa por ti, dejaré mi barrio y me iré. ¿A dónde? Lejos de aquí. ¿Cómo estamos, Donato? Espectacular, ¿no? Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré, partiré. Lejos de aquí, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas y las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro, yo mañana volveré. Las manitos en alto el país, che. Uruguay también. Y al partir, un beso y una flor, y un te quiero, y un adiós. Y es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas que salen. Vamos todos, vamos todos, vamos todos. Más allá del mar habrá un lugar, y donde el sol ya la mañana brille más. ¡Vamos!